volvió la falda y abrí los ojos la madrugada. Sufre el insomnio por payasada, que pinta pena de la ciudad. Intenta arrancar sonrisa del sufrimiento, se acordó el banca de otro momento, que está en ambiente de libertad. Sueños con ilusiones nace su musa. Vive en la esquina donde se cruzan la esperanza y la realidad. Se tiene fe, por eso salta a los carnavales. Su fantasía es cantar verdades, masticar drogas, patear penales, ajusticiar asuntos cruciales, dar opiniones elementales, llenar de versos los arrabales, ir denunciando barbaridades.